Quería hoy abordar un tema que seguro que va a ser de gran interés para vosotros y que hoy día es como una verdadera plaga. Si en otros tiempos sufrieron hambre, si en otros tiempos sufrieron otros tipos de pestes, hoy día las enfermedades mentales se extienden como una plaga. Cada año las estadísticas son peores. Y alguien se preguntará sobre esto, ¿tiene algo que decirnos el Evangelio? Pues yo creo que sí. Fijaos, muchas enfermedades mentales vienen por problemas químicos o problemas de traumas de la infancia, etc. Uno puede ser muy bueno y sin embargo tener enfermedades mentales, en eso no hay ninguna culpa. Es como al que le surge un problema en el estómago o en el páncreas. De eso, de las enfermedades, uno no tiene culpa. El alma puede ser santa y buena y sin embargo la mente estará enferma. Se santificará en la enfermedad. Daos cuenta de que el cerebro al fin y al cabo es un órgano y muchas veces basta que algo en ese órgano comienza a producir menos de una sustancia para que no funcione bien. O a veces no es nada químico, es un trauma, algo. Bien. Sin embargo, os puedo asegurar que buena parte de las enfermedades tienen su origen en cuestiones morales. O dicho de otro modo, que a veces ciertas faltas, ciertos pecados, si la voluntad estuviera firme, con fuerza, lograría mantener a raya esa tendencia, lograría contenerla. Pero cuando no existe esa voluntad fortificada por la mortificación, por la penitencia, por el cumplimiento de los mandamientos, etc., cuando no existe esa voluntad guiada, como tantas veces pasaba en siglos pasados, por un confesor, no por cualquier confesor, sino por el propio confesor de toda la vida. Lo normal antes era tener un confesor que te conocía como la palma de la mano, a veces desde que eras pequeño. Entonces, te conocía maravillosamente y sus consejos eran los consejos de alguien que era conocedor de la orografía de ese alma. Claro, esa persona, aunque tuviera una tendencia, pues, mórbida hacia la enfermedad mental, tenía muchas cosas para contenerlas. La confesión, los consejos, la oración. Pero hoy día, muchas de esas tendencias, a la ludopatía, a tantas y tantas cosas hacia las que la voluntad puede desviarse, no tienen la fuerza de los sacramentos, de la oración, etc. Y entonces una pequeña tendencia cada vez se va volviendo más desaforada y acaba formando una enfermedad. Que hubiera sido fácil de atajar al principio, pero al final no. No todas las enfermedades son así, insisto, Hay otras que hasta el hombre más santo no va a poder evitar el sufrirlas. Pero muchos psiquiatras os confirmarán lo que os acabo de decir, que muchas otras, la mayoría, una de dos, o no aparecerían si la persona siempre viviera en gracia de Dios, o aun apareciendo, se podrían mantener en los límites de lo razonable, se podrían refrenar. Y el que os está hablando aquí ahora, este sermón, porque recibo muchos casos de posesión, etc., sabe, voy a decirlo con humildad, sabe bastante de psiquiatría, no es un cura que se pone a hablar de lo que no sabe. Y esto lo tengo muy hablado con muchos psiquiatras. La confesión, modo óptimo, óptimo de mantener la salud psicológica. Pero ya no solo la psicología, la psiquiatría. Si una persona tiene una enfermedad mental, ¿qué tiene que hacer? Ora. Ora y la oración abrirá un horizonte de luz, de esperanza. Y después ya encima, si vas cumpliendo los preceptos que te vaya poniendo el confesor, los consejos que te vaya dando, tu voluntad se irá fortificando, irás teniendo más deseos de vivir, más de todo. Y vencerás. O todo se atenuará. Pero no nos olvidemos que la mayor parte de todos estos problemas tienen una raíz moral. No es casualidad que antes la depresión fuera algo casi desconocido y ahora es una plaga. No es casualidad de que antes no hubiera anorexia. No había. No había anorexia. Y ahora uno se queda admirado en los hospitales psiquiátricos, a veces la juventud de los chicos y chicas que llegan. Uno dice, pero tan joven. La ludopatía. Tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la vida en los pueblos, en contacto con la naturaleza, en medio de una familia, era una vida mucho más sana. Era una vida en la que muchos te aconsejaban, en la que, pues, quiera uno que no, había una serie de barreras que eran buenas y hoy día no existen. Así que en esta sociedad en la que el Señor nos ha puesto, porque así lo ha querido Él, siempre que nos encontremos con alguien que tenga una enfermedad, la que sea, una fobia, una esquizofrenia paranoide, lo que sea, decir, muy bien, sigue con el médico, pero reza también. Sigue con tu médico, no niego el poder de la ciencia, pero también confía en el médico que es Jesús, que sanaba enfermos, que los sanaba. Y cuando compruebes lo que es estar en contacto cada día con el médico más perfecto que existe, que es Jesús, verás que sin quitar nada a la ciencia médica, Él también cura hoy también. Así que este es el mensaje que yo os quería dar. Y de verdad, que incluso en los enfermos más graves, esquizofrénicos, terribles, si empiezan a orar, comienza a entrar en ellos una luz que hace que vayan poco a poco encontrando el camino, no de golpe, necesitan años, pero van encontrando ese camino. El problema es que muchas de estas personas, pues muchas, no oran nada, sufren pero no oran, padecen todos los días pero nunca elevan la cabeza hacia Dios diciendo, Dios mío, ayúdame. Esto pasa porque la sociedad ya no es cristiana, hay que reconocerlo, y entonces cada vez caen en un abismo peor, y lo que es la vida normal, la vida sencilla para la que Dios les ha creado, va pareciendo cada vez más lejana. Pues nada más. Yo creo que, por un lado, el consejo que podéis dar a los que ya estén enfermos, espirituales, consejos espirituales, los sacramentos sanan sin que nos demos cuenta. Los sacramentos, sin que nosotros nos percatemos de la cantidad de cosas que nos protegen. Y después, lo otro, la labor pues de un buen confesor fijo, no andar cambiando continuamente, porque el confesor fijo pues conoce mejor el alma, da consejos más atinados, no pierde tanto tiempo preguntando. Puede ir ya más a lo que de verdad importa, y como un dardo que hace Diana perfectamente. Y cuántas veces en el confesionario uno piensa, podríamos estar aquí hablando una hora, pero si esta persona de verdad meditara este par de consejos que le he dado en profundidad, pero él, no que yo se lo comente una y otra vez, sino que los haga suyos, que los reflexione, que los medite ante Dios, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría? Pues esta es la labor que yo os pediría hacia los demás y hacia uno mismo, y comentarles esto también a los hijos, porque uno los ve todos tan bien, tan sanos, pero la estadística es implacable. Los ve uno maravillosos por aquí, correteando, pululando, pero la estadística se aplicará también a ellos, como a todos. Así que ponedles en sus manos estas defensas espirituales. Cualquiera de vosotros lo que haría por la salud del cuerpo. Pues pensad que la salud de la mente está más unida de lo que pensáis a la salud del alma. Que el Espíritu Santo, maestro de todas las almas, nos recuerde estas verdades para que vayamos extendiendo no solo la salvación de Jesús, sino la salvación que es salud de cuerpos también y de almas, porque cumplir los mandamientos lleva siempre por sí mismo a la salud.